coch o viol ar or, dwi'n gompaner o sy'n honor. Verdad por este pecador, y ten piedad de él, Señor. Piedad por el pobre Quasimodo, lleva sobre su espalda las desgracias del mundo entero, y que solo pide unas gotas de agua. Piedad de vuestro sacristán, unas gotas de agua para Quasimodo.